Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. It's time to go. escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. De Ekberg desde Holanda, sí señores, y ahora nos preparamos para algo más nacional, sí señores. Esto que vamos a escuchar ahora pertenece a Paulo Ortiz, sí señores, también conocido como Paulo Ortiz, de Mercedes, provincia de Buenos Aires, residiendo en Capital ahora creo en estos momentos, con un buen set de algo de tecno, sí señores. Algo de minimal y techno también bien arriba, sí señores. Espero que les guste. Aquí un amigo de las redes sociales a escuchar buena música, señores, en esta trasnoche de techno, sí señores. La primera maratón de la nube con muy buena música este fin de semana para todos ustedes. Esto es Sunset Station Radio, sí señores. Maratón de The Cloud. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Con mucho minimal techno y algo de techno, sí señores, para hacer su noche de más a menos, sí señores, noche tras noche de techno, sí señores. Después vamos a seguir con algunos DJs internacionales y algunos locales, pero con más techno para esta tras noche de la maratón de la nube.

Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Con Paulo Ortiz, señores, y a continuación, señores, se viene una de las DJs, una de las DJoquetas españolas que está surgiendo y golpeando fuerte, señoras. Se llama Paula Casenaves, y señores, suena muy bien esta chica también dentro del techno, así que no se la pierdan, amigos. Esto es Sunset Station, esto es la primera maratón de la nube.